ha coadyuvado bastante con el tema de la disminución de la prevalencia y la incidencia de las cardiopatías congénitas quirúrgicas, ayudando a nuestros niños a mejorar la calidad de vida y a permitir la sobrevivencia de estos niños que puedan ejercer su derecho a la salud. Ahora tenemos nosotros un grave problema que el seguro, el SUS, no está pudiendo dar prestaciones para resolver de forma inmediata y oportuna este tipo de patología, incidiendo en que, bueno, nuestros niños que requieren cirugía de urgencia, pues se vean afectados y lamentablemente fallecer. Por ejemplo, hoy día tenemos un bebé, un recién nacido, que hemos enviado a Santa Cruz para hacer un estudio porque veíamos que estaba presentando descompensaciones producto de un problema cardíaco, y precisamente la doctora llama diciéndonos de que la cirugía es inminente hoy, es urgente. Entonces ese tipo de acciones solamente se tienen que hacer a través de la parte privada, son altos costos. Entonces ahí es donde interviene Rotary, pero los montos son muy elevados. Entonces, por ello es necesario que la gente pueda ser sensibilizada hasta que el gobierno de alguna forma asuma que está muy largo, porque se requiere personal preparado, capacitado, cirujanos, cardiólogos vasculares, pediatras requerimos para esto. Lamentablemente no hay capacitación, no tenemos este tipo de formación en nuestros hospitales o como especialidad aquí en Bolivia, tienen que salir afuera. Entonces, hay mucho todavía por recorrer para que pueda ser implementado esta prestación en el seguro de salud. Y hasta eso solamente tiene que ser cubierto a través del apoyo de grupos voluntarios, en este caso que está consolidado aquí en Montero el programa Regalo de Vida a través del Rotary.